nos vamos a alegrar. Van a acompañarte y hacerte disfrutar. Siempre ellos tu vida alegrarán. La tuba, el piano, nos vamos a alegrar. Van a acompañarte y hacerte disfrutar. Siempre ellos tu vida alegrarán. El banjo, oboe, el arpa, el bajo, acordeón, y ahora escucha el tambor. Estos instrumentos que acabas de escuchar, si los reconoces, nos vamos a alegrar. Van a acompañarte y hacerte disfrutar. Siempre ellos tu vida alegrarán. Estos instrumentos y dime cuáles son.